las distancias ya no encuentro más palabras y no sé cómo existir, es así. Cuando ya no entiendo nada, buscar otro panorama es importante para... Para vos, para el sol, para todo. Estás escuchando Panorama. Con 13 minutos en la República Argentina, seguimos en vivo. Y bueno, hemos tenido muchos mensajes de la audiencia, como decíamos, en estos días. Nos consultan sobre la situación de la inseguridad, la preocupación de la gente, del hecho de tener que vivir con el miedo, con el temor de que nos roben. Y eso que es una situación que vemos se repite casi a diario en nuestro Valle de Punilla, lamentablemente. Para tener información de primera mano, estamos en comunicación telefónica con el jefe de la policía de el Valle de Punilla, el comisario inspector Bracamonte. ¿Cómo le va, estimado? Muy buenos días, gracias por atendernos. Buen día para usted y la audiencia. Estimado, como usted sabe, el temor de la gente por el tema de la inseguridad, las olas de robos que no cesan, y bueno, queremos saber de primera mano, de su palabra, ¿qué está pasando? ¿Cuál es la situación? Si es que la policía no da abasto para cubrir con todo, si es que están necesitando mayor colaboración de la justicia, si es que existiera o existe algún caso de connivencia con los sectores delincuenciales. Estimado, muy buenos días, inspector. Para conocer de primera mano, entonces, ¿qué opinión tiene usted? ¿Qué está pasando con la inseguridad? No, bueno, como usted lo dice, el tema de la seguridad es un problema que ninguna localidad ni ninguna provincia está exento, ¿no es cierto? Lamentablemente el delincuente se prepara para delinquir, como quien dice, y lo toma como un trabajo. Por eso que nosotros tenemos que tratar de neutralizar esas acciones de los delincuentes en lo que hace con la materia de prevención. Ajá. La Unidad Regional Departamental Punilla ha diagramado un plan de prevención, el cual se viene implementando en distintas localidades de acá de la jefatura a mi cargo, que sería la jefatura Zona 3, que comprende Casa Grande, Valle Hermoso, La Falda, Huerta Grande y Villa Yardino. Diariamente se están haciendo operativos con personal de la patrulla preventiva, personal de las motocicletas, infantes, guardia de infantería y patrulla barrial, ¿no es cierto?, que es mandada directamente de la Departamental Punilla. Y, estimado, el área de investigaciones, ¿se está trabajando para descubrir dónde esconden las cosas robadas? ¿Cómo están operando estas bandas? ¿Quiénes son? Investigaciones trabaja permanentemente, diariamente, le diría, y realizando procedimientos todos los días, siempre siguiendo las directivas del órgano competente, que sería la Fiscalía de Instrucción. Usted me preguntó si había apoyo, y yo le digo que el apoyo es constante por parte de la fiscal de instrucción, la doctora Paula Kell, y sus secretarias. En todo momento se trabaja en forma mancomunada para tratar de llegar a los esclarecimientos de los hechos, como se vienen haciendo en distintas localidades, allanamientos masivos. Obviamente que todas las investigaciones por ahí no se esclarecen, ¿sí? Por una cuestión razonable, pero hay un alto porcentaje de hechos positivos y esclarecidos en la zona. Claro, pero no es razonable la inseguridad con la que vive la gente, estimado. ¿Usted no cree de que la situación está por encima de lo normal, digamos, de que en algún aspecto no se está pudiendo controlar la delincuencia? No, mire, yo le voy a decir una cosa. La verdad es que con este tema de la pandemia, el porcentaje delictivo ha decaído notablemente. Yo le diría en un 80%, no solamente en el Valle de Punilla, sino también en capital y a nivel país, ¿sí? Por una cuestión de los aislamientos. Bueno, ahora como se está flexibilizando un poco, se está notando nuevamente más el tema de la delincuencia, pero el tema está controlado. Estamos muy por abajo de las tasas normales de delincuencia. Estimado, para ir cerrando, sobre las comisarías en general, ¿cómo están a nivel técnico? ¿Cuentan los sumariantes con las herramientas necesarias? Porque bueno, por ahí nos han comentado de que han llegado para hacer alguna denuncia y por ahí se los ve que están muy ocupados, por ahí no hay personal. ¿Cómo están a nivel de comisarías, a nivel de personal y equipamiento técnico? Todas las dependencias a nivel recursos humanos están abastecidas para darle respuesta a la sociedad. Aprovecho la oportunidad para decirle a la gente y a la sociedad que la denuncia debe ser receptada en todo momento. Si bien se habilitó un sistema web por parte del Ministerio Público Fiscal, donde el denunciante tiene la posibilidad de hacerlo desde su casa, por decirle, invito e insto a la gente a que denuncie en comisaría. ¿Por qué? Porque la jefatura de policía está trabajando con un mapa de calor sofisticado, ¿no es cierto?, donde nosotros podemos, con esa herramienta, podemos determinar el nivel delictivo, el modus operandi, el horario, y con eso trabajar en base a la represión del delito. Bien. Por eso es muy importante que la sociedad denuncie. Es cierto que por ahí pueden esperar un poquito, eso pasa en todos lados, porque hoy en día una denuncia, por decirte, de violencia familiar no es sencilla y lleva su tiempo. ¿Sí? Entonces eso puede ser lo que por ahí origina la demora correspondiente. ¿Qué resultados obtuvieron de los operativos saturación que se estuvieron realizando en la zona? Los operativos de saturación fueron bastante buenos en materia de prevención, porque realmente no tuvimos hechos contra la propiedad cuando se implementaron en distintas localidades. Comisario Inspector Bracamonte, jefe de la Unidad Regional Tercera, muchas gracias por su tiempo. No, muy, muy amable. Que tenga buen día. Hasta luego. Para la espalda, el jefe llama en otra cama, en otro ambiente, en otro panorama. De 10 a 13. Panorama. Por Panamericana FM 99.3. I sort of like the habit of this end. You know, they use the telephone.